Signo lunar ascendente Tauro. Tauro, ¿estás preparado? Urano va a despertar. Lo va a hacer justo pues para la luna llena de cáncer. Urano despertará el día 19 y la luna se va a dar el día anterior, es decir, en pleno efecto. Así que esto va a significar que muchas situaciones que ya vienen del pasado, que has estado pues reemplazando, reestructurando también, sobre todo en tu identidad, en quién eres, pues ya están aquí. Es como que de repente te vas a dar cuenta de que de ese cambio, ¿no? Pues has podido divorciarte, has podido separarte, te has podido ir a vivir a otro lugar, entonces a otra ciudad, entonces empiezas a identificarte de otra manera. Puedes haber entrado a trabajar en algún sitio o dejar de trabajar en una empresa y entonces te ves de otra manera, ¿no? Aquí es donde Urano viene, ¿eh? Así que sorpresas, imprevistos para que te des cuenta de a dónde has llegado, importante. Y además va a ser comunicándose con todos esos deseos que tú estás revaluando, entonces de bueno, pues venga, a ver ahora cómo avanzo, ahora a ver cómo avanzo, ahora a ver con este cambio que he hecho en quién soy yo, cómo establezco ahora una calidad de vida, unos horarios, una nueva organización de mis rutinas, de mis responsabilidades. Puede que también estés pensando en, venga, pues después de todo lo que he pasado y preparándome para todo lo que viene. No es malo, ¿vale? Pero bueno, todo el movimiento que viene, pues venga, voy a intentar cuidarme la salud también de otra manera. Ahí es donde Urano también va a despertar, ¿no? En trígono con Venus. Venga, oye, que estoy en tu domicilio, que despierto, venga, a ver cómo van tus revaluaciones. Así que aprovecha, aprovecha para usar la ley de atracción y sobre todo desde dentro, ya sabes, porque Venus está retrógrada. Como te he dicho, Urano despierta a la par que esa luna llena en Cáncer. Y claro, es que es muy importante tu forma de pensar. Incluso tu forma, como te he dicho, de moverte en ese nuevo sistema de vida, ¿no? Que estás creando. La luna llena en Cáncer viene a decirte algo importante. Es muy importante la seguridad emocional. Es muy importante que puedas expresar tus emociones. Es muy importante que en ese medio ambiente cercano donde te mueves, en todas esas relaciones de familia, pero familia, no sé, como hermanos, primos, ya sabes, no la más allegada, aunque hermanos también lo sean, pero bueno, me refiero a padre y madre, ¿no? Bien, pues ahí es donde, sí, ahí es donde hay una necesidad de entregar amor, de proteger y también de sentirte guay, ¿no? Ahí es donde vas a sentir esa necesidad emocional y donde la luna lo va a reivindicar. Esa luna viene alumbrada por un sol, como siempre, y ese sol está muy profundo porque está hablando con Plutón. Por lo tanto, ahí tiene que ver muchísimo esa transformación que estás haciendo para sí, venga, a ver, mi nueva escala de valores, como te he dicho antes, y mis nuevas prioridades, sobre todo referente a temas familiares y a relaciones. Pudiera ser de pareja, o pudiera ser una sede empresarial con un socio, y bueno, pues la relación con el socio. Sobre todo aquí tiene que ver muchísimo acuerdos, ¿vale? Ahí es donde vas a tener la confrontación, porque ese sol le va a dar fuerza a Plutón a modificar muchas cosas. ¿Para qué? Para que puedas avanzar, pero de una forma muy material, muy no tan emocional. Ahí es donde viene el tema de esta luna llena. Mucho de mente, ¿vale? Así que cuídate la salud mental durante estos días. La luna llena en Cáncer va a estar en contacto con el nodo norte, así que viene todo esto con muchas decisiones, sobre todo referente a todo lo que tienes que eliminar referente a acuerdos, como te he dicho, y por otro lado, apostar por ese nuevo yo que Urano te trae y que, ¡buah!, es como que anda, o sea que estoy aquí, ¿no? Estoy aquí, ¿no? Esa es la pregunta. Pues te lo digo, a partir del 21 de enero ya estás ahí, mi querido Tauro, porque el Sol entra en Acuario. Y Acuario son todas esas estructuras que tú quieres para el futuro, pero que ahí tiene que ver muchísimo tu profesión, tu estatus, tus relaciones de larga duración y donde ahí desde luego vas a presenciarte también en lo distinto, en ese nuevo yo, para poder alimentar a ese yo soy nuevo que Urano te trae. La verdad es que es increíble. Por eso mismo estás revaluando también con Mercurio retrógrado, pues todo lo que dice tu corazón respecto a todo esto, ¿verdad? Me parece muy bien. Puede que también sean asuntos con los hijos y sobre todo también temas de dinero. A ver, esto me pertenece a mí, esto es lo que yo puedo pagar, este es el equilibrio entre gastos e ingresos, esto es lo que yo gano, pues puedo ganar dinero por aquí. Ahí es donde sobre todo también estás revaluando. En fin, mi querido Tauro, si te das cuenta, antes te he dicho que era una luna llena que venía con muchas decisiones. Y esas decisiones puede que no las hagas el mismo día de la luna llena, pero el día 25 de enero la luna estará cuarto menguante en Escorpio. ¡Ay! Y ahí hablando precisamente también con el nodo sur, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que sí, vas a dejar atrás algún acuerdo, alguna relación, alguna forma de empoderarte a la hora de establecer esos acuerdos o esos ciertos compromisos. Y bueno, pues si hay asuntos legales de por medio, bueno, pues con tranquilidad, porque hasta últimos de enero no, Venus no va a despertar y también te recuerdo que Marte el día 24 va a entrar ahí. O sea que va a coincidir mucho, ¿no? Con todo, con ese despertar de Venus. Esto es lo que decido, esto es lo que deseo y voy a por ello. Así que, mi querido Tauro, paciencia, tranquilidad ante ese Urano despertando, porque Urano despierto siempre se hace notar. Son experiencias que tenías que vivir, que hace 80, bueno, hace, es que Urano, madre mía, claro, hace que no pasa por Tauro, imposible, no lo has vivido. Así que son experiencias nuevas que esto lo que hacen es moverte el piso. Así que a por todas. Yo te deseo lo mejor.